Bueno, también por ahí, disculpen si sale un poquito desordenada esta parte, pero bueno, tuvimos la alegría también de que pudieron llegarse familiares que no contemplábamos que iban a poder estar presentes en esta mesa hoy. Entonces vamos a nombrar nada más los casos y ellos van a comentar un poco cada uno de los casos. Son los familiares de Rosario y el primer caso sería el de Alejandro Ponce, de 23 años. Buenas tardes, soy Mirta Ponce, soy la madre de Alejandro Ponce. Hoy hace 3 meses que está muerto mi hijo. El 30 se fue de mi casa y lo encontré el 1 de octubre. Lo encontré ahogado en el río y los policías lo mataron. Estaba con el otro hermano. El hermano andaban jugando, pescando ahí, corriendo, y los policías lo agarraron, lo persiguieron, lo tiraron al río, le tiraron cascote, piedras. Al mayor le rompieron la cabeza. Y al otro lo ahogaron como perro, porque yo digo como perro porque no sé cómo matarían una persona. Y lo encontré el 1 y ellos todos dicen que el fiscal dice que estaban robando y nada que ver. Ellos estaban pescando con el tío, el sobrino, el primo y... Y las policías dicen que ellos no tienen nada que ver, no, y el fiscal está a favor de él, de los policías, es moreno, y